la expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Directa. El capitalismo ha constituido organizaciones por encima de los estados. Solo hay una fuerza capaz de acabar con estos organismos del capital. ¡Revuelta! ¡Conflicto! Bienvenidos, amigos de Onda Expansiva, a una nueva edición de este vuestro programa con el que vamos a tratar de abordar la situación que los compañeros encausados en el proceso de Salónica están viviendo ahora mismo, que se está celebrando el juicio en la ciudad griega de Tesalónica. Hasta la ciudad griega de Tesalónica nos hemos desplazado para tratar de recoger testimonios de cómo se está desarrollando la situación, de qué tipo de solidaridad se está desarrollando en esta ciudad griega que está muy cerquita de la frontera con Macedonia. Para hablar de todo esto tenemos a uno de los amigos y compañeros que se ha desplazado desde la península ibérica aquí a país helénico para asistir al proceso y para mostrar sostenimiento y apoyo a las gentes que están siendo actualmente juzgadas por la justicia griega, que se enfrentan a graves acusaciones, entre las que se encuentra un compañero libertario burgarés con el cual no hemos tenido la posibilidad todavía de hablar, pero vamos a tratar de recoger testimonios para acercar a nuestros oyentes la situación que viven las gentes que se han desplazado aquí en Grecia. ¿Qué tal te encuentras, amigo? Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo por la península? Pues parece que la cosa va bien, pero lo que nosotros queríamos saber sobre todo es cómo se está desarrollando hasta ahora o cómo se ha desarrollado hasta ahora el proceso. ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, el proceso, como todos sabéis, empezó el 7 de mayo y como lo estábamos previniendo, va a ser un proceso largo. Está siendo un proceso largo porque los abogados están teniendo que intentar quitar todas las incoherencias de las declaraciones de los policías. Además, quiero comunicar a toda esta gente que está preocupada por nuestro compañero Fernando de que existen diversas irregularidades que estamos viendo nosotros, los compañeros aquí desplazados, al observar que diversos policías entran y salen de la sala cuando quieren, se pasan notas, e incluso lo que vemos es que los policías que van a declarar, antes de que entren en la sala, algún compañero suyo sale y se les comunica lo que se está hablando en la sala. Hasta ahora, por lo tanto, ha declarado únicamente los testigos de la acusación. Es mañana mismo cuando comienza a declarar la defensa. ¿Es así? Sí, así es. Comenzarán los testigos que tiene la defensa. Y sobre todo no te preocupes, sobre todo lo que nos está llamando la atención o lo que seguramente queremos saber, nuestros oyentes quieren saber, es cómo es el estado de ánimo de Fernando y del resto de los compañeros. ¿Qué tal se encuentran? Pues la verdad es que, como he dicho antes, el proceso es largo y es duro, pero conociendo todas esas muestras de solidaridad que están llegando de la península, el ánimo está subiendo cuando baja. Y también, antes, que se me ha olvidado comentaros, como os he dicho, la policía entra y sale, se les está incluso diciendo a los policías lo que tienen que decir, y esto hace que el proceso, cada día que pase, se esté haciendo más duro, porque los policías cada vez están más preparados en las declaraciones que tienen que hacer. La solidaridad, en la cual siempre hemos confiado como un arma cargada de futuro, es un gesto que desde la península, desde la otra parte del Mediterráneo, está haciendo que el ánimo de nuestros compañeros que están ahora mismo siendo juzgados esté alto, a pesar de que, como podemos escuchar de aquí de nuestro amigo, el proceso día a día se hace más duro, porque cada día la situación quizás se pone un poquito más complicada, pero a pesar de todo, no está todo vendido, no está todo dicho, y en esta semana van a empezar los testimonios de la defensa, que van a tratar de hacer probar las irregularidades y las incoherencias que figuran en las acusaciones que se están virtiendo contra nuestros compañeros, que como ya sabéis, son acusaciones graves, que pueden significar incluso hasta varios años de cárcel. Sin embargo, desde esta ciudad se están realizando importantes medidas de solidaridad, desde la península también, y esperamos que signifiquen un punto de partida para que nuestros compañeros puedan salir sanos y salvos de esta situación. Ay, ay. ¿Tú crees, no? Claro que sí, hombre. Y encima contamos con el apoyo de los compañeros griegos. Observamos cómo hay diversos carteles. Próximamente, seguramente, se realicen alguna manifestación y a ver si poco a poco conseguimos escapar de esta justicia tan asquerosa. Bueno, es una de las metas que nos hemos planteado. Y ya que lo comentas, ¿cómo ves el movimiento libertario griego? ¿Te sorprende alguno de los rasgos que presenta? ¿Nos podrías contar algo al respecto? Pues mira, compañero, Grecia es un país tanto con otra cultura como con otras medidas policiales, con diversos temas que no se dan en España. Pero sí que creo que se pueden, no sé si aprender es la palabra, pero el hecho de conocer esta experiencia sí que nos puede hacer utilizar diversos métodos que hacen aquí. Y hablar de Tesalónica, pues hablar de Tesalónica es hablar de una ciudad universitaria, de una ciudad con diversos grupos, con diversas ocupas, en las que estos compañeros griegos están dinámicamente en diferentes ocupas, y ello hace que se den muestras de solidaridad, es decir, que hay una coordinación de solidaridad en caso de que se pueda producir un desalojo. Pero también quiero daros a conocer que en esta ciudad hay 5 ocupas, y una de ellas lleva ya 8 años, otra de ellas, por ejemplo, Ifanet, lleva 4, y una de las que nos ha gustado más a estos compañeros que hemos llegado aquí es Orfanotrofía, que es una ocupa solo dedicada a la vivienda, pero que hemos hecho buenas migas con estos compañeros. Claro que sí, la solidaridad, las relaciones, el aprender, que es algo que también desde esta radio nos proponemos, aprender a hacer cada vez mejor los programas, a poder cubrir las noticias. Yo creo que este testimonio que nos has brindado va a servir mucho para las gentes que desde la península ibérica nos escuchan, desde la península ibérica y no solo, porque es la magia que tiene la emisión de radio a través de internet. Un soplo de aire fresco supone tu testimonio, compañero. Esperemos que, como hemos dicho, que la situación mejore y que esto sea simplemente un mal trago, un mal sueño, del que la solidaridad y el apoyo mutuo nos van a hacer despertar. Si quieres comentar algo más. Bueno, comentar que aquí en Grecia se trata mucho la lucha contra las fronteras y la solidaridad con los emigrantes. Y por último, comentar que quiero dar un fuerte abrazo a todos los compañeros que se encuentren en cualquier lugar, y que ánimo, y que muchas gracias, y a seguir para adelante. Muchas gracias, Efgaristópoli, como dicen por aquí. Y Kalinikta. Kalinikta, buenas noches, amigos escuchantes y oyentes de Onda Expansiva. Hasta el próximo programa.